su centro es la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Bueno, se prende la radio, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli, Radio Comunitaria Itinerante. Un saludo a todas las personas que están entrando en este momento a www.lavoxpopuli.com. Y en esta tarde fría, ya noche, bogotana, en medio de este palo de agua, pues acá estamos iniciando esta mesa de radio con dos invitadas increíbles. Yo voy a saludar acá a nuestro máster, el Rasta. ¿Qué hubo, Rasta? Bueno, un saludo a todos y a todas las oyentes que se conectan en este momento, y al oyente imaginario, como decimos en esta radio a lo mal hecho, que en algún momento nos va a estar escuchando en otro escenario. Y bueno, aquí conociendo este espacio, este nuevo centro, esta nueva galería en el centro de Bogotá. Ya lleva tiempito. Rastro. Bueno, yo la conozco. Es la primera vez yo que creo, viene. Sí, es como la primera vez que vengo. Bien. Entonces, pero aquí tenemos a unas vecinas de mi barrio, ¿no? Unas vecinas de Los Laches, que nos hemos encontrado en un par de ocasiones, pero hoy creo que vamos a poder, a través de la palabra, saber un poco más qué es lo que hacen, qué están haciendo por acá. Yo diría que ya son vieja guardia en la escena cultural. Sí. Tienen tremenda escuela, ¿no? Vienen de una escuela increíble, vienen de un barrio increíble también, de unos procesos increíbles. Y bueno, pues nada, aquí vamos a presentarlas. Primero, bueno, ellas son del Círculo de Mujeres Aisha, del barrio Belén, ¿cierto? Y nos van a contar un poco más, y también nos van a contar sobre el proyecto que vienen cocinando, que son las cocinas colectivas. Pero bueno, vamos a presentarlas primero. Entonces empezamos por acá. Por favor, nos dices tu nombre completo. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Patricia Alexandra Pedraza, vengo del barrio Belén, hago parte del Círculo Mujeres Aisha y de Casabé hace 9 años. Hace 9 años, bueno, y por acá tenemos aquí a otra invitada. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana Gaviria, vivo en el barrio Belén y trabajo en Casabé y también hago parte del Círculo de Mujeres Aisha desde hace 2 años. Bueno, bien, ¿cómo va ahí? Bien, usted va bien ahí, relajado, listo. Bueno, tenemos un feedback ahí, los que saben de esto, vamos a controlarlo acá, eso en el máster. Entonces, estas mujeres son personas habitantes del barrio Belén, y hace 9 años arrancó el proyecto de Casabé, más de 9 años, ¿no? 9 años. 9 años, el proyecto de Casabé. El otro año va a ser una fiesta apoteósica, los 10 años de Casabé. Entonces vamos a estar invitando a la gente, acá van a hacer la invitación también para, podemos hacer como una jornada de fiestas. Eso. Eso. Bueno, hablemos entonces del Círculo de Mujeres. ¿Qué es el Círculo de Mujeres? ¿Hace cuánto vienen trabajando? ¿En qué consiste? Bueno, cuéntenos un poco más de esto. ¿Quién quiere empezar? A ver, el Círculo de Mujeres se conformó en el 2019, gracias a un grupo focal, pues era para otra cosa totalmente diferente. Entonces vimos la necesidad de cómo juntarnos, porque bueno, nosotras como mamás, hermanas de los chicos que iban ahí a hacer cosas en Casabé, siempre estábamos haciendo parte de Casabé, pero hacía falta como un grupo de mujeres. Entonces, empezamos a juntarnos, a pensar qué podríamos hacer para nosotras. Entonces surgió la iniciativa de juntarnos, empezamos como pensando qué era lo que queríamos, de pronto también buscar una manera de buscar un sostenimiento para nosotras, y coincidimos que a muchas del grupo nos gusta cocinar. Entonces, por ese lado empezamos. Nos empezaron a salir como cositas y por ahí nos fuimos. Buenísimo. Y para entender un poco más del Círculo de Mujeres, ¿cuántas mujeres lo integran? ¿Son todas del barrio? ¿Y qué actividades, digamos, hacen frecuentemente? Pues el círculo está conformado como por 15 mujeres, 8 somos activas, hay de todo, ¿no? Hay universitarias, ya profesionales, estamos nosotras que somos ya pues la vieja guardia de la cocina, de la olla comunitaria. Los procesos que lideramos es el fortalecimiento del espíritu femenino con nuestras mujeres del barrio. Estamos trabajando con la cinehuerta porque queremos que esa siembra sea comunitaria, no enfocada solamente al género femenino, sino que sea un feminismo comunitario. Nos ganamos un proyecto, estamos en la construcción de una cocina en la cinehuerta, entonces pues ahí van saliendo cositas. Ya, muy bien. Yo quiero hacer una pregunta, pero en el espacio, digamos, de la cocina, ¿solo participan mujeres? ¿De qué edades? ¿Participan también hombres? ¿Participan, no sé, niños, niñas o personas que se identifiquen con otros géneros? ¿Cómo es ahí el proceso? Pues inicialmente dentro del círculo de mujeres lo vimos como una parte para sostenernos nosotras, pero desde la pandemia el año pasado, cuando se organizó una campaña de solidaridad con Casabe y otros colectivos que se sumaron, que fue Creación, Pal Barrio, pues Casabe y gente individual que se sumó, cuando esas donaciones ya bajaron, entonces vimos la necesidad de como que seguir ayudando a la comunidad, y una forma de esas fue hacer ollas comunitarias. Entonces ahí interviene gente de todo el barrio, desde niños hasta hombres, mujeres, de todos los géneros, porque sabemos que pues hay muchas necesidades, desde la pandemia se acrecentaron, y pues tenemos claro que una sopa no le soluciona la vida a nadie, pero es un plato de sopa a la semana, o pues cada vez que podamos, que por lo menos van a evitar un diario, ¿no? Que ellos llevan su ollita y nosotros les preguntamos que para cuántas personas son, y si son 10, echamos para 10. Si es para 2, o sea, para los que ellos digan que necesitan su sopita. Es decir, ¿actualmente lo están haciendo cada cuánto? Cada vez que conseguimos recursos, porque las donaciones han bajado, y una ollita como para 400 personas vale alrededor de 350,000, 400,000 pesos. Y pues hemos conseguido muchos donadores, ¿se dice? Donantes, sí. Donadores también, sí. No sé. No importa. Bueno, personas que donan. Y se ha logrado hacer. La más grande que hicimos fue una para 800 personas que nos ayudaron unos profes del Colegio Salesiano y los alumnos de ahí, del León 13. Ellos vienen, se ponen la 10, ayudan a pelar, traen el mercado del día anterior. Desde el día anterior se va pelando, se va listando, y el otro día pues le meten la ficha, y son pelados que son exalumnos, pero ellos ayudan un montón y los profes consiguen los recursos. Ellos también nos ayudaron este año a celebrar el Día del Niño, un poquito retrasado, pero se repartieron como 300 perros calientes. Imagínate. Entonces, el espacio de la olla comunitaria surge en el contexto de pandemia, sí, frente a esa necesidad. Y desde ahí empezó. Yo sí, bueno, nosotros por redes sociales vimos mucho cómo empezaron a moverse. Sí. Pues bien interesante. Pero pasó bueno, en medio de la pandemia hubo un fenómeno bien grande que quedó pendiente por la pandemia, ¿no? Que es el estallido social en Colombia. Sí. Que veníamos ya del estallido de Ecuador, pasamos al estallido de Chile, empezó el de Colombia, hubo pandemia, pero no, a pesar que con pandemia, pues no fue. No se pudo detener, ¿no? Como este movimiento. ¿Qué fue el espacio de la olla común durante esos días? ¿Se activó o no se activó? ¿Cómo estuvo esa parte? Sí, bastante chévere, porque llegaron unos muchachos que se llaman La Olla Mestiza. No sé si todavía la están ellos, pero ellos son estudiantes de la Universidad Pedagógica, y ellos como que nos contaron más del movimiento, de todo ese contexto que se estaba viviendo en ese momento, y ellos también con las uñas hacían las ollas, y me conmovían demasiado. La primera olla habían solo 60,000 pesos que nos los donaron, y no iban a hacer la olla porque había muy poquita plata, y yo les dije que no se desanimaran. Nos conseguimos con el párroco del barrio Belén, donó para un poquito de plata para hacer la olla, y la hicimos con 110,000 pesos, y yo les dije, así sean para 20 personas se hacen, y los pelados después de eso se madrugaban a Abastos a pedir a repelar lo que se estuviera como dañando. Ellos lo recogían, venían, lo lavaban, lo arreglaban, y ellos eran bien, bien unidos en ese momento. Pues ahora, como ya entraron a estudiar, les tocó pues como bajarle un poquito a eso, pero ellos fueron fundamentales en ese momento, porque nos apoyaron y nos explicaron como todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo quiero hacer aquí un contexto, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que no es de Bogotá, que es de otras regiones, ¿cómo puedes describir el barrio Belén? ¿Qué problemáticas son las que sienten ustedes que hay más fuertes en el territorio? Pues las problemáticas más fuertes que hay en nuestro barrio es que la mayoría de la población, primero, es gente adulta, gente de la tercera edad, y segundo, son vendedores ambulantes. Que eso fue lo que más nos conmovió a nosotros y más nos llenó de fuerza para poder hacer las ollas, porque yo soy vendedora y si yo no vendo, no como, ¿sí? Entonces estos abuelitos que tienen que salir con sus chazas a vender dulces, ¿cómo iban a salir en plena pandemia? ¿O quién les da? ¿No tienen subsidios? ¿Los hijos los dejaron tirados? O bueno, infinidad de cosas que pasan. El hambre, es que es algo muy, muy difícil. Yo siempre que sirvo una olla y siempre que sirvo, tengo la posibilidad de trabajar con chata, les digo a las personas que se coman todo, porque desafortunadamente hay muchos niños y gente con hambre. Entonces, en Belén tiene mucha problemática de hambre. ¿Y ustedes tienen rastreado si históricamente se habían hecho antes ollas como comunidad? ¿Ollas comunes había pasado anteriormente? ¿Tienen recuerdos? Sí, creo que, pero como más de otro contexto, ¿no? Como digamos, más juntanza, como más compartir, como, que sí, como más íntimo, pero no se pues habían hecho tantas ollas comunitarias como... Porque como, yo recuerdo ahorita. Que antes ahí al frente, de por los lados de Casabe hacían, pero como por una actividad concreta, ¿no? Que de pronto iban a hacer una fiesta con unos abuelitos y hacían cositas de comer, pero olla como tal para repartirle a la comunidad, no. Bueno, listo. Vamos a hacer aquí un paréntesis, vamos a poner un poquito de música y ya volvemos con esta conversa que está muy buena. Estamos aquí en el espacio Odeón, estamos hablando acá con estas mujeres increíbles del círculo de mujeres Aisha. Aisha. Y estamos hablando de las cocinas colectivas. Ahorita ellas van a preparar una receta, nos van a decir acá, nos van a dejar una receta para tiempo de crisis. Entonces, ya volvemos, vamos con este Café Blues de Jorge Venegas, y esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Sigan ahí conectados. Café Blues es un pequeño homenaje muy sentido y con mucho cariño a los campesinos colombianos, a los que, no a los gamonales, ¿no?, sino a los, pues que son campesinos, a los campesinos. Y esta canción habla de esa situación del campesino desplazado. Se llama Café Blues. Arepa con café. Secaba el grano al sol y ese era su jornal. En el pueblo esperaban a Don Juan con sus sacos de café. Y pagaban un buen precio por sus granos de café. Don Juan enseñaba a sus hijos a sembrar café. Mm-hmm. En el semáforo de la esquina de esta gran ciudad está Don Juan pidiendo unas monedas para poder llevar a su casa un pan. Lo corrieron de su finca, ya no puede más café sembrar. Aquí a la Vox Populi Radio Comunitaria Itinerante, hoy aquí desde el espacio Odeón, y bueno, estamos acá en una conversa bien interesante con el Círculo de Mujeres Aisha del barrio Belén, aquí vecinas de la localidad, ¿no? Bueno, y estábamos hablando de todo su ejercicio, el ejercicio también de resistencia desde la cocina, lo que ha sido este proceso, lo que ha sido también la juntanza entre mujeres, entre madres, entre niñas, también para pues activar los espacios del aula, ¿no? Del escucha, de entenderse también. Dentro de esos procesos, ¿qué nos puedes contar? Como se sientan, hablan, dialogan, ¿qué temáticas se ponen? ¿Cómo hay alguna agenda o frente a algo que acaba de pasar se reúnen? ¿Cómo es la dinámica ahí del círculo, de lo que ha pasado? Pues nuestras dinámicas, eso va con Guaro incluido, ¿no? Ah, bueno, bien, bien, eso está increíble. Pues nuestro círculo es un espacio para mujeres, un espacio de escucha. Yo en lo personal llegué al círculo en un momento muy difícil de mi vida emocional. La chata me acogió como siempre, ya habían más integrantes del círculo y pues me enamoré y me quedé. Hacemos distintos programas, hacemos poesía, ese fue muy duro, me acuerdo tanto que era con una chica del externado de trabajo social y nos propuso hacer poesía íntima de nosotras, o sea, una poesía para ti. Y fue muy duro, porque salen todos esos recuerdos, esos monstruos del pasado que indiscutiblemente y a pesar de los años no se olvidan. Hemos tenido karaoke, hemos tenido para aprender a hacer agendas. O simplemente sentarnos a escuchar a la otra, ¿no? Una anécdota, algo que le pase. Hemos hecho la sanación del útero también, que es algo muy importante porque todo lo que tenemos nosotros emocional viene desde el vientre, ¿no? Desde nuestro útero. Entonces, son juntanzas muy bonitas, hemos aprendido muchas cosas, hemos viajado a Medellín, nos invitaron unos chicos de Red de Entre Montañas, estuvimos invitadas a la Semana de la Juventud. En San Sebastián de Palmitas. En San Sebastián de Palmitas, ellas estaban tan ocupadas con la programación que no nos colocaron, entonces nos dedicamos fue a pasear, a tomar guaro, a comer. O sea, fue algo muy bonito. Lo pasamos bueno por allá. Buenísimo, oye, interesante eso. En el tema de la cocina, a mí me llama la atención porque, mira, el tema de las ollas comunes son muy comunes, valga la redundancia, en el sur del continente, en Chile, en Argentina, histórico, ¿no? El tema de la... Ahí con los efectos de sonido. Y acá en Colombia también en las movilizaciones campesinas, indígenas, se hace mucho en las carreteras, ¿no? Se trabaja. Y en las ciudades, digamos que han sucedido, pero este estallido social también, de alguna u otra forma, hizo que más personas salieran a la calle a hacer este ejercicio, ¿no? En las Américas, en Usme, bueno, en diferentes territorios donde pasa eso. ¿qué sienten para ustedes como ser parte también de una intención y un movimiento histórico que es desde la cocina, desde el hacer? ¿Qué sentir les trae a ustedes esa acción? O sea, el fuego es muy importante para nosotras todas, porque venimos de un barrio, porque fuimos criadas con necesidades. Entonces, sabemos y aprendimos que la comida hace la colectividad, ¿sí? Que la comida nos une, que si hay comida va a haber diálogo, ¿sí? Si tenemos la barriguita llena, el día va a estar como chévere. Entonces, para nosotros, el fuego, por eso siempre hacemos la olla comunitaria en leña, porque tiene un poder ni el berraco. O sea, viene gente de muchos lados a donar, a ponerse el delantal, a ayudar a cocinar, a ver el proceso que hacemos todos, porque es un proceso colectivo muy bonito. Y para mí la olla tiene el poder definitivamente. Es para mí es el alma de mi vida. Cocinar y poder servir a la comunidad es lo más importante. Eso es muy gratificante, ¿no? Y yo siempre he dicho que alrededor de la cocina es como una excusa, ¿no? Y la excusa que ponemos es ayudar a la gente, ¿no? Y qué mejor que eso, y que le da a uno esa alegría y esa satisfacción de ver al prójimo feliz, es bien bonito. Porque un plato de comida le alegra la vida a la gente, aunque a unas personas piensan que no. Bien, y ustedes estuvieron acá durante toda esta semana, aquí en el Espacio de Don, haciendo entonces también el ejercicio de olla, cocinando. ¿Cómo ha sido la actividad acá dentro del espacio? No, porque son, fuimos cordialmente invitadas, pero vienen más personas de otras localidades también a cocinar, ¿sí? Porque es una juntanza de saberes. Nosotros ya habíamos trabajado hace mucho tiempo con el espacio también, tuvimos en el Aquí Vive Gente, que fue un proyecto muy bonito también, pero pues gracias a Dios, siempre que cocinamos, pues la gente se va contenta. Estuvo chévere, hoy hicimos ajiaco. Y eso decíamos, que nos gusta mucho venir acá porque no se siente trabajo. O sea, lo hicimos y no se sintió que era como trabajo, sino lo disfrutamos. Buenísimo, bueno, increíble este encuentro con ustedes, pero yo quiero que cada una me deje una receta en tiempos de crisis. ¿Qué es lo más importante al momento de cocinar? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuál es el ingrediente vital para que una cocina esté viva? Para que... El amor, mi amor. El amor es importante. Y las ganas. Uno de los chicos nos estaba preguntando que cuál es el secreto para que el arroz crezca. Entonces, cuando yo estoy baja de ánimos, el arrocito no me florece. Entonces, porque no estoy en disposición, porque lo voy a hacer porque me toca, o porque mi mano o mi sazón no está para cocinar ese día, pero no, el amor es algo muy importante. O sea, tú puedes tener todos los ingredientes, los mejores, pero si no lo haces con amor, no va a quedar rico. Muy bien, y una receta, la receta del ajiaco, así como para dejarnos acá ese regalo. ¿Cómo se hace un buen ajiaco? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cuál es el tiempo de cocción? Cuéntanos ahí, porque queremos hacer un recetario después de esto. No, pues eso depende de la cantidad que se vaya a hacer. Hoy hicimos para 30 personas, entonces salió como para 40. Como para 60, yo creo. Siempre nos pasa, no podemos cocinar para poquitas personas. No, entonces hoy va como pechuguita de pollo, mazorca, papa, racacha, papa criolla, la mazorca, guasca, cebolla larga, ajo. ¿Qué más le pusimos? Arveja, arroz, aguacate, patacones. Patacones costeños. Sí, nos dieron ahí una receta ahí en la cocina, porque eso también aparte es, nosotras no hay una líder que diga, no, se hace como yo diga, no. Cada una va diciendo como sus tips y los aceptamos y los ejecutamos. Y hoy salió muy rico y la gente quedó muy contenta. Y lo que dice Alexa, el amor y las ganas. Estábamos muy contentos de venir acá a trabajar con las chicas de Odeón, que son súper lindas y siempre nos abren las puertas. Bueno, pues nada, yo feliz, ya con hambre, después de escucharles también, porque cuando llegamos ya habían terminado la cocina. El rasta que come poquito. Estaban raspando las ollas, entonces ya llegamos hasta, no había ni cucayo, como dicen por ahí. Me hubiera pedido, yo le doy. Sí, había, solo falta preguntar. ¿Dónde podemos conocer más sobre el Círculo de Mujeres, si hay mujeres en el barrio, en otros territorios que las quieran contactar, que quieran saber de la experiencia, que quieran participar y también de la olla, a dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son esas redes sociales? Las redes sociales, mails. Nosotros estamos en Procasabé, pues ahí también está la dirección, porque trabajamos desde Casabé, que es como nuestro punto. Nuestra matrix. Y estamos en la Cinehuerta, que queda justo al lado, ahí es donde hacemos la magia de la cocinada. Y estamos en Instagram, como Aisha Casabé. Uh-huh. Así estamos. Bueno, entonces ya saben, en las redes de Casabé, del espacio de la casa cultural que hay en el barrio Belén, y pueden buscar por Casabé, ahí está toda la información. Y en Instagram entonces están como Aisha Casabé para las personas interesadas. Y nada, muchísimas gracias. Primero, pues siempre bienvenidas a este espacio. Para nosotros es muy bonito encontrarnos, porque somos de procesos de muchos años que nos hemos visto, hemos participado de alguna otra forma, y es muy bonito verlas hoy acá en este espacio haciendo todo esto y con esa acción de la cocina, esa acción del Círculo de Mujeres. Entonces, bueno, esperamos a ver, echar una pasadita ya por la Cinehuerta también a sí, dar una manito. Esperamos. Aprovecho yo este espacio y la cuña para... ¿A quién quieres saludar? Invitar a la gente. Estamos invitando a la gente a nuestra lunada. Tenemos nuestro día de lanzamiento de nuestro boletín, que se llama Tremendo Sancocho. Estamos muy contentas porque estamos pariendo un hijo, otro hijo, ¿sí? Tenemos que hacer 6 ediciones, van a salir 6 ediciones de nuestro boletín. Lo otro que les quería decir es que se acerca la fiesta a los niños y estamos recogiendo fondos para poderles homenajear su día a los pelados. Nosotros somos una casa cultural sin ánimo de lucro, y todo lo que nos quieran donar, bienvenidos, muchas gracias. La lunada es este miércoles a las 6:30 de la tarde en Casabé. Bueno, allá estaremos, por allá iremos a la lunada. El miércoles 20 a las 6:30, ¿digo la dirección? Aprovechando la luna llena. La dirección es carrera segunda bis, número 6D30. Perfecto. Vamos a sembrar la luna ese día. Listo, muy bien. Muchísimas gracias por participar. ¡Oh! Y un aplauso, eso. Esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí en el Odeón, cocinando. Vamos a echar el miércoles, lunadita, vamos para allá, eso, vamos a ver. ¿Cómo es que es el nombre del boletín? Tremendo Sancocho. Obviamente, ¿cómo es? Tremendo Sancocho. Y bueno, ahí vamos con esto y seguimos acá después entrevistando a más personas. Gracias, gracias. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo, así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable y un tercio del sueldo mínimo nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché. Por un país sin corrupción. Yo marché, yo marché. Por un futuro para los niños. Yo marché, yo marché. Por una vejez digna. Yo marché, yo marché. Por unos impuestos justos. Yo marché, yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo marché, yo marché. Por las víctimas del conflicto armado. Yo marché, yo marché. Por los líderes asesinados. Yo marché, yo marché. por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada, pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos, por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión, por un país sin desplazados, por nuestros recursos naturales, por nuestras selvas, por los animales, por ti Colombia. Seguimos acá, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli y seguimos nosotros aquí en el espacio Odeón, aquí reconociendo las diferentes experiencias, obviamente en el marco intensivo que ha sido toda una apuesta durante toda esta semana, de traer trabajos de diferentes colectividades alrededor de lo que se ha denominado el estallido social en Colombia. Bueno, y acá tenemos a una gente de Quinta, realmente que se bajó allá de Usme, también se le dice Usmequistán, es una reivindicación la palabra, ¿no? También un ejercicio ahí bien interesante. Y bueno, ellos vienen acá con una propuesta a partir de un archivo también gráfico que realizaron durante todo el tema de las manifestaciones, pero pues queremos saber de viva voz ¿de qué se trata todo esto? Bueno, entonces, pues nos vamos a presentar. Yo soy Leo Prieto, hago parte de la Vox Populi, aquí el Rasta en el Máster. Y, por favor, ¿cómo es? Pueden decir su nombre si quieren o pueden decir su apodo, aquí todo bien. Entonces, dale. Vale, buenas noches. Mi nombre es Carolina. Y bueno, un poco de lo que trajimos son varias cosas. La primera es una fundación que se llama Bastón Blanco, que trabaja en el tema del braille y trabaja con los discapacitados, pero también trabaja con un poco las pérdidas oculares que se han dado en el marco de las manifestaciones. Entonces traen un ejercicio bien bacano y bien interesante, que es como con unas balas de gas, con lo que queda de las balas de gas, te van diciendo, te hacen el imaginario y te van diciendo como: parce, imagínese que usted está… Espera un segundo, ¿esto es parte de la intervención? Ah, sí, pues… Ah, bueno. Espero. Ya, okay, listo, no. Sí, voy a interrumpirte un poco porque sí. Tú empezaste a hablar de esto y sí. Aquí en este momento hay humo, está saliendo humo por todo el espacio de ON, sí. Parece que se estuviera quemando algo, pero huele a barricada, huele a pólvora, bueno, esto… Huele a paro. Empezamos a hablar de de Usme y acá se nos ambientó esto, bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces el ejercicio un poco es como que tú llegues y te pongas en el imaginario con una bala de gas, que esa bala de gas te golpea el ojo y que quedas invidente y tienes que empezar a entender el braille. Ese es un poco el ejercicio, el primer ejercicio, que es un brailómetro que hace la Fundación Bastón Blanco, que está articulada a la Asamblea Popular de Uzbekistán. El segundo ejercicio es una intervención artística con grabado, en la que muchos chicos y chicas de primera línea por primera vez se acercan a esta técnica y comienzan a plasmar sus ideas ahí. Entonces los invito a ver ahorita en el papel lo que han plasmado ellos y una frase que quedó ahí plasmada con letras que se hicieron colectivamente, como que cada persona hizo una letra con lo que quiso plasmar en esa letra y forma la frase hasta que la dignidad se acostumbre. Y el tercer ejercicio es el que tú mencionabas, que es como la muestra fotográfica y sobrepuesta en algunos cuerpos, como las proyecciones de fotos de lo que pasó en el paro, con algunos cuerpos y con algunos objetos en los que se hace esa, como esa intervención fotográfica. Eso es básicamente el ejercicio que trajimos acá. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. ¿A qué se debe todo esto? ¿No? Pensemos que hay personas que nos pueden estar escuchando que no entienden nada del contexto de Colombia, incluso colombianos y colombianas que no entienden nada del contexto de Colombia. Hablemos un poco también de este estallido social, ¿no? ¿Por qué se da el estallido social en Colombia? ¿Cuál es la reacción del pueblo frente a qué? Y puntualmente en el territorio, haznos un relato de qué fue lo que pasó durante esos días, cómo fue todo el tema. Primero tu nombre, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo soy Tintín, de la primera línea de USME. Y pues antes de eso soy un ciudadano, un joven que se siente identificado con los demás jóvenes porque tenemos pues muchos problemas en común sobre todo. Y bueno, llegamos acá porque hemos venido intentando un poco hacer que no solo nos dediquemos a la confrontación y al choque, sino que tengamos la posibilidad de formarnos y aprender otras cosas que también nos van a ser muy útiles para lo que estamos haciendo en este momento, que básicamente hay que decirlo como es, que es enfrentarse a un régimen. Entonces hemos venido aprendiendo una técnica de tallado para sacar afiches, para que nosotros mismos saquemos nuestros propios afiches. Nos hemos venido acercando también a la comunidad, ¿sí? Porque pues en algún momento se hizo como una brecha de que acá está la primera línea, acá está la comunidad, acá están, y pues definitivamente nosotros creemos que esto lo tenemos que hacer juntos, la lucha, ¿sí? El desarrollo de la lucha. Entonces como que hemos hecho un esfuerzo grande porque esa línea divisoria entre los muchachos, la comunidad, la olla comunitaria, los primeros auxilios, no sea como tan evidente, sino que más bien haya un constructo en el que todos aprendamos de todos, ¿sí? Ahora, bueno, son ya 5 meses, vamos para 6 meses de tantas cosas, porque pues primero despertar, creo que ha sido lo más bonito, de que ya decidimos salir a la calle y pararnos como nunca antes se había hecho. Por lo menos nuestra generación no tenía precedentes de un movimiento y de unas acciones como las que se han venido dando en este paro, que yo no sé si ya decirle paro, estallido social, intento de tomar el poder, pero han sido 5 meses que nos han cambiado la vida, literal, porque muchos tuvimos que huir del territorio, que otros perdieron alguna de sus extremidades o sus ojitos, otros la vida. Y bueno, en USME han habido varias particularidades, hay un escenario esperanzador y es en ese sentido en el que nos sentamos entre todos como pares, ¿sí? Digamos que al comienzo siempre ha habido muchos problemas en el sentido de que hay gente que tiene unos egos muy grandes y que eso a veces no permite construir en comunidad, ¿sí? O que tiene intereses particulares, personales también. Son cosas como las que hemos venido lidiando, pero en medio de todo eso, pues la comunidad y ese espíritu comunitario es el que ha salido de alguna forma victorioso, ¿sí? Hemos aprendido de, pues primero, como jóvenes, de los demás jóvenes, porque antes del paro había una cuestión como digamos lo de las barras, que si tú eres de Santa Fe, yo soy de Millonarios, de Nacional, nos damos cuchillo, como sea, pero el enemigo poco a poco nos fue uniendo. Hay que darle gracias a la Policía Nacional porque logró unirnos a un montón de gente que nos odiábamos entre nosotros y nos dimos cuenta que el odio hacia la policía es más grande que cualquier cosa. Y no motivado por un capricho, sino motivado porque a pesar de que unos éramos de Millonarios, otros de Santa Fe, otros de Nacional, otros skin, otros punqueros, otros rastas, a todos la policía nos estaba hostigando por igual. A todos nos estaban jodiendo. Durante la pandemia salir a la calle se volvió un delito y ser joven peor. ¿Sí? Hubo una persecución y una estigmatización hacia los jóvenes antes de que comenzara todo esto, que de alguna forma fue lo que motivó que esa rabia fuera cogiendo fuerza, fuera cogiendo forma y se expresara en las calles. ¿Sí? Digamos que era el panorama un poco antes de que comenzara el estallido social y que todavía se mantiene el hambre, el desempleo, la represión y esos fueron como los motivos que nos impulsaron a salir a la calle y que con tristeza lo tengo que decir, no se ha resuelto nada. El hambre continúa, el desempleo continúa, la represión se pone cada vez peor, pero se logró algo que no se había logrado antes. Y es que habemos muchas personas, ya no somos los mismos de siempre, sino hay muchas personas pensándose cómo cambiar las cosas. Unos desde el tropel, otros desde el arte, otros desde la olla comunitaria, otros desde la pedagogía, ¿sí? Pero ahí es donde intentamos hacer que tanto la olla comunitaria como la pedagogía, como el arte, como la misma confrontación, hacen parte de una misma resistencia, ¿sí? Porque también había, digamos, que cosas así como ustedes son de escritorio, porque solo escriben o solo dibujan, en cambio nosotros sí peleamos, pero pelean, pero tampoco tenían nada en la cabeza. Los cogía a la alcaldía local y hacía unas cosas absurdas, ¿sí? Los manipulaba muy fácil. Entonces nos hemos ido dando cuenta que se necesita de todo, ¿sí? Se necesita saber ser bravo, pero también se necesita saber por qué y cómo expresarlo, y ahí entra el arte, y cómo enseñarlo, y entra la pedagogía, ¿sí? Y en ese camino estamos, en ese camino nos hemos encontrado con compañeros, porque antes del paro nosotros, o un joven de una barriada popular no llega a estos espacios, porque son un poco, están aislados de los chicos de los barrios, pero de alguna forma todo esto ha permitido que los chicos también vean que hay un mundo más allá del que se les ha querido mostrar e imponer, que es el de la violencia, el de sálvese quien pueda, piensen usted, mi hijo, y después ahí sí. Y esa ha sido la guerra más dura, que es la guerra en el pensamiento, porque esto se sostiene, el paramilitarismo en Colombia se sostiene porque los colombianos permitimos que exista el paramilitarismo, y los que nos hemos levantado contra ello, pues no hemos sido mayoría y siempre hemos perdido, y perdido la vida. Entonces, antes de esa confrontación, tenemos que discernir qué clase de pensamientos, qué clase de ideas tenemos nosotros que no aportan. Como eso mismo, el sálvese quien pueda, o el cómo voy yo. Ja, ese, y ahorita en el paro, porque había muchas situaciones donde si usted era un oportunista, podía fácilmente sacar provecho, como dicen, que pescar en río revuelto, ¿sí? Entonces, primero, como esa lucha contra esa lógica individualista, ¿sí? Y que la gente, no solo la primera línea, sino la gente en general, ha logrado entender que las cosas se cambian en colectivo, que una sola gaviota no llama verano, ¿sí? y en ese sentido hemos hecho un esfuerzo grande por encontrarnos a través de talleres de música. Después de esto surgieron grupos de música que se encontraban ahí a tocar gaitas, tambores, y resultaron, bueno, pues ensayemos más serio, ¿no? Y ahora son un grupo, lo mismo con el teatro y muchas expresiones, las batucadas, que jugaron un papel, ¿sí?, reáspero en todo esto, pues hemos ido entendiendo que esto no lo arregla la primera línea, esto no lo arregla por allá los politiqueros, esto no lo arreglan los partidos, sino es la gente unida la que puede lograr que las cosas cambien, que es en últimas lo que buscamos, que las condiciones de vida se transformen, sean un poco más dignas. En el 2019, ya creo que estoy hablando mucha mierda, en el 2019 logramos hacer con los muchachos del barrio tener un lugar que se convirtió en un símbolo. En el 21 de noviembre del 2019 nombramos, o para esa semana de paro, nombramos un puente que hay en la localidad muy conocido, lo nombramos como el Puente de la Dignidad, a razón de lo que había pasado en Chile con la Plaza de la Dignidad, y le escribimos grande en el puente. Así ustedes pasan por ahí, se ve Puente de la Dignidad por un lado y por el otro dice Uzbekistán resiste. Y después de eso, el puente se ha convertido en el lugar, el símbolo de la resistencia. Y cuando comenzamos con eso éramos por mucho 10 los que insistíamos, jalando a la gente, invitándola. Y hoy en día ya nosotros no tenemos ni qué convocar, porque sabemos que se ha convertido en un símbolo, en el corazón del barrio. Y la importancia también de resignificar los lugares, las cosas, de que nos apropiemos de ellas. Y sí, es un puente peatonal de esos construidos por los 70s, viejito, feo, pero la gente lo quiere. Representa la dignidad que habíamos perdido antes de todo esto, que nos arrastraban por donde querían y no pasaba nada. Y el que medio dijera, oiga, las cosas están como mal, esa gente es como paraca, es guerrillero, ¿sí? Pero ahora hay otro escenario un poco más esperanzador, digamos, en la localidad particularmente, de trabajar, de construir. Igual en este momento pues estamos cansados, física, moral, económicamente. Viene diciembre, las cosas se bajan un poco, pero aún así los chicos y la gente está ahí preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? Que creemos que lo que hay que hacer en este momento es estudiar, formarnos, hacer amigos, hablar, porque a veces muchas de las historias que nos han pasado, que son muy fuertes, nadie las sabe porque no hemos tenido la oportunidad de sentarnos, ¿sí?, sobre nuestros heridos, sobre nuestros muertos, ¿sí?, y sobre todo el sacrificio que han hecho muchos y muchas para que pudiéramos seguir en la calle y para que definitivamente todo esto que pasó no sea en vano. Entonces, bueno, básicamente eso, muchas gracias, me desahogué. No, de eso se trata este espacio. Y mira, yo tuve la oportunidad de estar en Chile en medio del estallido también allá de Chile. Fue sorprendente, incluso muy similar. Bueno, los reclamos a la final son los mismos, ¿no? Latinoamérica, en toda la población, pero lo que vos dices puntualmente en los jóvenes, acá especialmente en Colombia, pues es que el ser joven es sinónimo de peligro. Y si eres mujer, pues aún más. Es como hay un montón de situaciones. Y algo que me llamó la atención fue la capacidad que tuvimos los pueblos hermanos de replicar todo este movimiento para hacerlo real en cada lugar. Eso fue impresionante. Vimos a los hermanos ecuatorianos pararse, vimos al pueblo chileno pararse, decir, como diga, ¿cómo es que no se puede? La pandemia fue como una pausa, pero lo que hizo fue como avivar aún más todo lo que, o sea, creo que en la pandemia se sintió y se vio realmente cuáles eran las carencias que habían como sociedad, como familia, como país, y bueno, y sucedió esto. El ejercicio de acá, que es un ejercicio de memoria, que es un ejercicio que uno podría como rayarse porque es un ejercicio casi de museo, pero es un ejercicio vital para OSA, para otro tipo de personas de otros territorios que de repente van a llegar y van a entender, van a tener una lectura diferente, que es lo que vos decías de nos falta expresarnos, pero ustedes han encontrado otras formas de expresar, ¿no? A veces cuando uno habla puede durar mucho tiempo en desarrollar una idea, pero cuando se concreta en una instalación o cuando se concreta en una fotografía, que es el ejercicio que vienen haciendo, es decir, para poner a hablar a toda la localidad, pues va a ser muy difícil, pero sí hay una muestra ahí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuántas personas han participado? ¿Cuánto les ha llevado este proceso? Bueno, pues ese trabajo ha sido larguísimo. Ha requerido como que toda la comunidad esté ahí, al principio del paro. De hecho, era el grueso de la comunidad. Es decir, era la abuelita, el abuelo, los papás, los jóvenes, las mujeres, que de hecho se dio un proceso ahí muy bonito, porque de la juntanza de las organizaciones de mujeres que habían en USME y de las mujeres de la comunidad, surge una red que se llama Red USME Violeta, que comienza a trabajar articuladamente alrededor del paro y también desarrollando actividades en pro de los derechos de la mujer, y sigue. Y entonces han nacido muchas cosas, como Bastón Blanco, como gente de Quinta, como la Asamblea Popular Uzmequistán. Han surgido muchos procesos. Obviamente esto se ha ido decantando, se ha ido reduciendo, porque pues mucha gente tiene que volver a la vida laboral, tiene que volver a la vida familiar, tiene que luchar contra la contradicción de la realidad material, de la necesidad física, el hambre, y mantenerse en la lucha. Entonces sí, digamos, ha habido un desgaste de la comunidad en general, pero igual, como las necesidades siguen, como siguen todas las problemáticas por las que comenzó el paro, entonces también sigue la lucha, y sigue de una forma que yo creo que está, es como empezando a tomar forma. Y mucha gente habla del paro en pasado, y tú vas en otras ciudades, hablan como el paro que hubo y tal, pero realmente lo que yo estoy viendo es que están surgiendo una serie de organizaciones, y lo hablábamos ahorita con una compañera que acabo de conocer, y juntas llegamos a la conclusión es que esto está empezando y que se tengan, hijo de puta. Así lo dijimos, porque realmente es lo que está pasando, está empezando a coger forma de organización, y es un salto muy grande que hay que dar y que requiere que tengamos como todos los sentidos y toda la preparación académica, así no seamos de la academia, pero que tengamos toda la preparación política para estar a la altura de los retos que se vienen, para desarrollar autogestión, para desarrollar articulaciones, para desarrollar nuestra política y realmente resolver nuestras necesidades agarrando con nuestras manos el poder popular. Eso es lo que se necesita, y es lo que en el proceso en el que estamos en este momento, que si bien tiene sus altas y sus bajas, sigue avanzando y va a avanzar, porque las contradicciones en las que nos pone el gobierno, el paramilitarismo, los años de violencia que hemos vivido, pues nos tienen como entre la espada y la pared, y tenemos dos opciones básicamente: o lo enfrentamos, pase lo que pase, o nos morimos de pie o nos morimos de rodillas. Esas son nuestras opciones básicamente, y creo que la gente en general está empezando a ver la opción de morir de pie, porque de rodillas llevamos mucho tiempo y pues igual no ha pasado nada. Entonces ya siento que no es solamente de los jóvenes, que si bien empiezan con la iniciativa y todo, se empiezan a articular mayores y mayoras que llevaban procesos de lucha de años, los sobrevivientes de luchas, se comienzan a articular mujeres rurales, mujeres amas de casa que pues como que en su vida no habían tenido ninguna participación política. Niños comienzan a llegar, entonces es un proceso que si bien uno lo ve de a poquitos desde su esquina, si tú como que puedes elevarte y verlo, está pasando y va a seguir pasando y no puede parar, esto ya no va a parar ni va a volver a ser igual. De cualquier forma ya no somos los mismos que hace 5 meses y eso ya es una ganancia enorme. Bueno, vamos a poner una musiquita, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos al cierre con esta gente de Quinta desde Uzbekistán. Seguimos acá en www.lavoxpopuli.com. Suéltela, Cucho. Si por la Quinta vas pasando, es mi Caribe, ya se está manifestando. Si por la tarde ves protestas, tú no te preocupes que acá estamos luchando. Lucho por un país que sea justo, por una patria hermosa y sin tanto corrupto. Salgan a la calle, colombianos, luchemos todos juntos, tomados de la mano. Y usted, amigo, que está allá en su casa, saque ya su bandera y únase a la causa. Hay fuerza, hay lucha, la lucha caleña de democracia. Hay fuerza, hay lucha, la lucha caleña de democracia. Si por la Quinta vas pasando. Bueno, seguimos aquí en lavoxpopuli.com. En este momento la gente que está escuchándonos, al oyente o a la oyente imaginario, imaginaria. Un saludo al Parche de Cali, que por ahí está prendido, de Noix Radio también. A Felipe, a Tomás, a María, que andan por ahí también escuchando. Bueno, seguimos acá con esta gente de Quinta, esta gente que se vino de Uzbekistán. En esta tremenda reflexión pues, que vienen haciendo en toda la lucha del territorio de Uzme. Yo les hago una pregunta, ahorita vamos a ir haciendo ya el cierre, pero les dejo esta pregunta y es, ¿creen ustedes, siendo del territorio de Uzme, ¿no? siendo del territorio también de Bacatá, que es necesario seguir alimentando una ciudad como Bogotá? Para... Llevamos muchos años, digamos, aguantando como una forma de vivir y creemos que es la única forma de vivir, que la única forma de existencia es vivir en 4 ladrillos, comiéndonosla toda, por allá olvidados, y creemos que es la única forma y seguimos, pareciera, ¿no? Esto es una reflexión porque pareciera que el único lugar que estamos destinados a vivir es en el barrio, en 4 paredes, haciendo la fila para subirse al bus todo el tiempo, pero es como, oiga, ¿no existirán otros espacios en el mismo Colombia cerca del territorio diferente? Claro, los espacios pueden ser no físicos también, ¿no? Heterotopías que uno va jugando, va haciendo apuestas, pero con todo este movimiento que se ha dado muy en la ciudad, ¿cómo se ve lo rural, digamos, o cómo se ve fuera, el estar fuera, que la gente se lo piensa, los chicos, los pelados de primera línea, las peladas de primera línea se piensan otra posibilidad, tal vez no ahora porque todo es muy incierto, ¿no? Pero han existido este tipo de diálogos, acercamientos, ¿cómo pueden contar de eso? A ver, ¿cómo? Voy a echarla ahí. Bueno, pues sí creemos que existen otras formas, a veces pensar que vamos a salir del barrio, amamos el barrio, pero sabemos que no tenemos una vida digna dentro del barrio. Entonces, el objetivo de muchos y de muchas es transformar ese barrio. Uzme es rural y es diverso, y desde ahí lo que creo y lo que decía ahorita que está surgiendo es que estamos viendo que la necesidad inmediata para tener futuro es el desarrollo de autosostenibilidad, de creación de huertas, de sembrar, de hacer tu propio jabón, tu propio desodorante. Y a eso creo que le estamos apostando y creo que en camino a eso va el futuro. Y creo firmemente que pensando y trabajando colectivamente vamos a poder desarrollar una vida digna y transformar el concepto de barrio, porque necesitamos volver a lo rural. Sabemos que hay otros espacios en Colombia donde está la ruralidad y está en crisis profunda y dolorosa, y nos necesita, y necesita que voltemos a mirar que este tiempo en que nos han dolido las pérdidas oculares, que nos han dolido los disparos, que nos ha dolido la manifestación, lo ha vivido el campo por años. Tenemos que volver al campo y voltear a mirar el campo y dignificar el campo y vernos como parte de él y trabajar la tierra como la trabaja el campesino, con amor. Tenemos que sembrar, tenemos que cosechar, tenemos que limpiar desde la semilla y seguir sembrando con amor. Y esa es la invitación que les hacemos desde Uzmequistán para todos y todas las que estén escuchando esto. Gracias. Compa. Esa es una de las cosas ahí, es que, pues como mencionaba la compañera, la localidad tiene el 75% rural y es la entrada al páramo. Es un ecosistema que se llama Bosque Alto Andino. Es un ecosistema hermoso. Entonces, la mayoría también hemos tenido un poco la oportunidad de correr por las montañas, de tener historias de niños por ahí y de que todavía la montaña es nuestro lugar donde nos podemos ir a fumar un porro tranquilo sin que nos coja la policía, donde podemos ir a acampar, donde podemos ir a pensar, ¿sí? Pero más allá de eso, es algo que creo que nos trasciende a todos y es la guerra entre lo verde y lo gris, ¿sí? En este momento los campesinos de la localidad han venido parándose duro contra el POT, porque el plan de ordenamiento territorial pretende hacer de nuestro suelo agrícola un suelo para la expansión urbana, y pues los campesinos no lo van a permitir, ni nosotros, porque sabemos las implicaciones que tiene para el ecosistema, para la vida y para el agua, ¿sí? Entonces, definitivamente pues tenemos ese arraigo campesino. También entendemos a diferentes niveles que el principal problema en Colombia y el que ha desatado la guerra es el problema de la tenencia de la tierra. ¿Sí? Hay mucha tierra en pocas manos y la tierra que sirve para sembrar está con ganadería extensiva, o ahora hay monocultivos también de extensivos que no por el hecho de que sean cultivos son buenos para el medio ambiente. Entonces, digamos que una reflexión un poco anárquica entre nosotros es que sí, o sea, a veces quisiéramos ver arder la ciudad, porque en ella no pasa nada bueno. Ha cambiado la lógica, la dinámica de la vida. En el campo uno, y es que ya nos están esperando, en el campo uno aprende que uno para vivir necesita tener su comida y tener su techo, es lo elemental. Y en el campo uno puede hacer su propio techo y puede cultivar y cosechar su propia comida, ¿sí? Y un poco va hacia lo que decía la compañera, de que debemos aprender que una de las formas de golpear el sistema es no dependiendo de él. ¿Cómo? Haciendo nuestra ropa, haciendo nuestra comida, lo que necesitamos para vivir, porque también hay un montón de cosas que utilizamos que no necesitamos, pero que generan ese consumo y esa. Pero estando uno en el campo se da cuenta de verdad que uno necesita es comer y dormir, ¿sí? Y a eso voy un poco con la reflexión de la ciudad, que la ciudad se vuelve en unas rutinas súper tediosas, que a veces no le permitía ver a la gente que hay otras cosas más allá de la ciudad. Gente de 50, 60 años que uno habla a veces y están resignados y le dicen a uno, pero es que usted ¿por qué no trabaja? Y es que yo a su edad ya trabajaba y ya estaba, mejor dicho, ¿sí? Ustedes lo que son es vagos. O porque entonces porque le gusta irse hacia el campo, entonces no, usted es muy hippie, o porque sí. Pero en realidad la vida es una sola y por lo menos hay una generación que viene y que ha venido trabajando en que hay que darle sentido a la vida, hay que hacer lo que nos nace hacer, porque es que imagínese, es triste una vida sirviendo a una puta fábrica para pagar una puta casa y no alcanza. Y para que después llegue un banco y te lo quite por una deuda así. Entonces, ahí volviendo al punto del campo y la ciudad, creo que si volviéramos allá, a donde un momento salimos, donde estuvimos, que no nos comiéramos, o que los jóvenes, las generaciones que vienen, no nos sigamos creyendo el cuento de que el concreto y los edificios son progreso, ¿sí? Porque hay veces también gente del campo que se viene a la ciudad porque piensa que acá es donde está como lo bacano, las oportunidades, ¿sí? Pero se estrellan. Cambio, cuando uno va al campo se estrella es que allá hay solidaridad, hay hermandad. Si tenés hambre, en muchos lados los campesinos no ha comido, ¿por qué no habló? Tome su buen plato de comida. Cambio, acá en Bogotá la indiferencia y el individualismo reina. Entonces también hay unos valores en campo-ciudad que hay que rescatar y hay que volver, yo digo, hay que volver al campo, hay que volver. Bueno, pues creo que ya se tienen que ir. Muchas gracias. Con ganas de ir a USME, si nos invitan, nosotros felices. Siempre bienvenidos. De participar, de hacer algo también ahí con la radio. Y rápidamente, ¿dónde podemos encontrar información sobre gente de Quinta, de lo que están haciendo? ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo les pueden contactar? En la página de Facebook de la Asamblea Popular Uzmequistán, ahí pueden encontrar la información, ahí pueden como contactar al grueso de la asamblea y pues ahí. Así sale, hablando. Como en Facebook, Asamblea Popular Uzmequistán, uh-huh. Ahí digamos que ahí forman parte de los colectivos Bastón Blanco, Gente de Quinta, varias colectividades. Primeras líneas, organizaciones de mujeres, organizaciones de tercera edad. Hemos procurado o estamos haciendo el esfuerzo grande porque la Asamblea Popular sea eso, donde participe la gente del pueblo y decida sobre su propio destino. Bueno, vamos a hacer Radio Uzmequistán. Voy a pedir a alguien del público si nos hace un favor y nos toma una foto acá para el recuerdo de esta mesa de radio. Ay, muchas gracias, eres muy amable. Hola, sí, ahora sí. Bueno, yo me llevo un mensaje que me ha dejado también el hip hop desde que lo conocí. Y es que debemos educar la rebeldía, como lo decían los compañeros. El tema de que muchas y muchos salimos y salen a tirar piedra y muchas veces no comprendemos el contexto histórico, político y el conflicto que hemos vivido nosotros como colombianas y colombianos, ¿cierto? Que ese conflicto ha llegado a las ciudades, ¿cierto? Que era ahorita lo que preguntaba Leo, de cómo nos pensamos las ciudades, y eso me trajo un recuerdo de algo que escuché en Piedecuesta cubriendo el Festival de la Tigra, que decía Isabel Cristina Zuleta, y ella decía que esta ciudad realmente es insostenible, ¿no? Porque la gente que vivimos en esta ciudad, por más educación que tengamos, por más títulos que tengamos, vulgarmente nos seguimos cagando sobre el agua. Seguimos jodiendo nuestros recursos hídricos. Creemos que porque vivimos en Bogotá y tenemos el páramo de Cruz Verde, la represa de Chingaza y el páramo del Sumapaz, que es uno de los más grandes del mundo, pues no nos preocupamos por agua, ¿no? Pero realmente nosotros nos estamos consumiendo el agua de otra gente, ¿no? El agua que consume Bogotá viene de la Orinoquía y a muchos no nos importa realmente eso. Y a eso llego con el tema de educar la rebeldía, ¿no? Que cuando salgamos a las calles, que cuando nos paremos ante esas otros y otras, ante estas entidades gubernamentales que realmente tienen a muchos territorios abandonados, tengamos la capacidad y no en términos académicos, sino que tengamos la capacidad de responder con argumentos, ¿no? Y que muchas veces las palabras que decimos al salir a gritar, tenemos que transformarlas en acciones más efectivas, ¿no? Creo que eso es lo que me llevó hoy de escucharlos. Creo que lo que decía el parcero, uf, me estoy alargando un montón. Yo creo que el ejercicio que aprendimos con esta radio es hacer transitar la palabra, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta a la sociedad, ¿no? Inclusive a muchas y muchos padres, ¿no? Yo tengo una hija de 8 años y algo que yo he tratado de sembrar que a mí realmente me faltó en ese núcleo familiar y es la palabra, ¿no? Antes todo se mediaba por los golpes, antes todo era impuesto, ¿cierto? Y he logrado de construir un poco eso en mi familia y ha sido a través de este ejercicio de sentarnos a hablar y de hablarnos de una manera muy respetuosa. Entonces yo les agradezco por estar en esta muchas, mesa. Muchas gracias. Por aguantar también desde esos territorios que a veces nosotros como vivimos muy en el centro, vivimos aislados. Sí, así vivimos en la misma ciudad, vivimos la misma realidad que vivimos en el país. No sabemos nada de lo que pasa en otros lugares, ¿cierto? Y eso me hace acordar algo que se está conmemorando hoy en la Comuna 13 de Medellín, que es todo el proceso de resistencia y de memoria que surge después de la Operación Orión en el 2003. Esos son ejemplos que creo que hay que seguir, de cómo la gente se une a través, qué triste decirlo, a través del dolor, pero a través del dolor también encontramos la manera de transformar nuestras realidades. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos invitados, invitadas, gente de Quinto Mequistán, muchas gracias, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Vamos con algo de música y para el cierre tenemos un mensaje especial de Novis Radio contándonos acá cuál fue su exposición y nos vamos de Odeón porque ya esto se acabó. Gracias, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un aplauso para esta gente, aguante la primera línea, aguante Uzmequistán. Resiste. Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los Misak, lo conocían los Wayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Que era un escándalo, que era un escándalo. Mataba niños inocentes. Gobierno vándalo, lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Ya se cayó el monumento, ya se cayó. El monumento, ya se cayó. El monumento, ya se cayó. El monumento. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Y el que no salte es el infiltrado. Ay, cuando piensas que no hay algo peor, ahí está pintado del man. Bueno, y vamos dando acá el cierre ya a esta intervención acá de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Vamos a escuchar un audio que nos envía Novis Radio, donde nos va a contar pues qué fue lo que pasó acá. ¿Listo? Vamos a escucharlo y ahorita volvemos con este cierre. Hola, este es un saludo para todas las personas que están en Odeón en el día final de intensivo. Soy María Juliana Soto, les hablo desde Cali. Soy parte del colectivo Novis Radio que estuvo trabajando de la mano del equipo de Odeón y de María Buenaventura en la programación de intensivo, haciendo un trabajo un poco en remoto, porque estuvimos siempre desde acá pensando cómo llevar parte de lo que hemos estado construyendo como memoria del estallido social, de los meses intensos de movilización social que vivimos entre abril y junio de este año. Nosotras estamos presentando en Odeón, además de los artistas que invitamos y que hicieron acciones, performance, también la Vox Populi que está hoy haciendo esta mesa de radio. Además de esas invitaciones que hicimos, estamos presentando una serie de audios que están en el archivo vivo, de ahí de Intensivo, en donde ustedes pueden escuchar las transmisiones en vivo que hicimos en esos días de paro aquí en Cali, que fueron muy intensos, muy dolorosos también, muchas veces por causa de tanta violencia estatal y de tanta represión y también de tanta violencia simbólica que vivimos en Cali en esos días de paro. Y esas mesas de radio ocurrieron en distintos puntos de resistencia, puntos en los que nosotras llegábamos con una radio muy portátil, con un kit de radio que era básicamente un parlante, un par de micrófonos, un parlante que se carga como una batería y puede no tener conexión eléctrica por varias horas, entonces era bastante portátil. Teníamos un par de micrófonos, una grabadora y no mucho más, pensando en que para esos espacios, de esos puntos de resistencia, era importante también proponer espacios de diálogo y de conversación y no solamente de estas tensiones y enfrentamientos, sino también para que pudieran ocurrir otras conversaciones que nosotras sabíamos que eran urgentes también dentro de las mismas comunidades que se encontraban muy diversas entre sí en esos puntos de resistencia. Entonces, ustedes pueden escuchar mesas de radio que ocurrieron en el sector de Siloé, en el sector de La Luna, en el sector de Puerto Resistencia, del Paso del Comercio, en donde la gente se acercaba a la radio a expresar su indignación, pero también a contarnos cuáles son sus propuestas de cambio social, de cohesión social, de transformación de los territorios para el bien común. Muchas personas se acercaban también a decirnos por qué estaban allí, por qué estaban apoyando, por ejemplo, a las primeras líneas, por qué estaban apoyando a las ollas comunitarias, por qué estaban apoyando a la minga. Y lamentablemente no todos eran testimonios como tan festivos, si se quiere, porque también hay unas mesas en donde se alcanza a notar la altísima presión en la que estábamos, una presión combinada con miedo, con ansiedad, con angustia, porque muchas veces mientras estábamos en un punto de resistencia, otros puntos estaban siendo atacados y empezamos a ver al poco tiempo, a los pocos días del paro, cómo las grietas que ya son evidentes en nuestra ciudad, las brechas que hay, pues se profundizaron muchísimo más y salieron a flote también unas fuerzas de odio muy, muy oscuras y muy, muy difíciles. Y entonces empezamos a ver cómo algunos sectores de la ciudad estaban poniendo por encima de la vida otros intereses, ¿no? Y entonces veíamos que los puntos de resistencia eran atacados desde camionetas blancas que pasaban disparando. La misma misión médica fue atacada por gente vestida de civil, hombres vestidos de civil. Y entonces, mientras nosotros hacíamos esas mesas de radio, pues eso estaba pasando. También pasaban insistentemente los helicópteros, que casi que no logramos volver como a nuestro paisaje sonoro sin esa presencia del Estado sobrevolando la ciudad, ¿no? Como en un estado de hipervigilancia que nos mantuvieron hasta no hace muy poco, ¿no? Como que eso no duró solo esos 50 días, sino que en Cali se mantuvo por mucho más tiempo. Entonces ustedes en esas mesas, en esos audios, pues pueden escuchar eso que nosotros llamamos mesa, pero que en realidad pues no había a veces ni siquiera dónde sentarse, sino que ocurrían allí en medio de los puntos de resistencia, que eran estos cruces importantes de calles en Cali que se bloquearon y que sirvieron no solamente para ejercer presión o para demostrar pues la resistencia de las comunidades, sino también para que ocurrieran una cantidad de cosas impresionantes pues para nosotras, ver esos encuentros entre jóvenes, entre madres, entre mujeres del oriente de Cali, por ejemplo, entregándole poemas y canciones a los muchachos y las muchachas de primera línea, clases a la calle, mujeres tejedoras que salían con sus costureros a tejer en esos puntos de resistencia, tejer mapas nuevos de la ciudad, cartografías nuevas, música, baile, partidos de fútbol, por supuesto las ollas comunitarias y todo lo que se vivía en esos puntos de resistencia era unas experiencias muy significativas, yo creo, para el tejido social. Y por eso cuando recibimos la invitación de Odeón quisimos pensar en que lo urgente o en que la ansiedad, el desespero porque las cosas retornaran a esta cierta normalidad en la que estamos ahora, y que aflorara tal vez el sentimiento de que nada valió la pena, pues que no permaneciera, ¿no? Que no permaneciera ese sentimiento, sino que tratáramos de compostar, dice una amiga, ¿no? Como de hacer esa siembra de lo que pasó en esos días de encuentro social, donde vimos que a pesar de toda esa violencia que estaba ocurriendo, pues había también una cantidad de deseos, ¿no? De deseos que se encontraban allí y de esta fuerza también comunitaria, barrial, que logramos también tejer en la radio, ¿no? Entonces, pues ese es el testimonio sonoro de esos días, es la memoria sonora que podemos aportar a ese gran tejido que ha sido intensivo, y esperamos pues que estén en una conversa muy interesante, muy linda allí con las y los amigos de la Vox Populi. Desde Cali, todo el colectivo Noi Radio les manda un saludo muy grande y de nuevo mil gracias por estar haciendo la radio ahí. Para nosotras era muy importante que esto sucediera y qué mejor que las amistades sonoras para representar a los medios alternativos, a las radios libres. Un abrazo para todas. Bueno, y seguimos ya, terminamos acá esta mesa de radio, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí en Espacio de On, intensivo. Nos fuimos, gracias a la gente que estuvo ahí pendiente por la página web y al oyente imaginario. Entonces, voy a cerrar con esta de los chicos del maíz. Nos vemos, gracias. Radio La Colifata, a continuación, sabias palabras. Elogio a la imaginación. Un día, la BBC de Londres decidió hacer una encuesta. Le preguntó a 100 niños. Niños, ¿ustedes qué medio de comunicación prefieren? ¿La radio o la televisión? Como era de esperarse, 99 de los 100 niños dijeron que preferían la televisión. Sin embargo, uno de los 100 dijo que prefería la radio. El periodista de la BBC se acercó al niño y le preguntó: niño, ¿y a ti por qué te gusta más la radio? Y el niño contestó: A mí me gusta más la radio porque por la radio puedo ver paisajes más hermosos. Elogio a la imaginación.